bajo el sol de la mañana. Deja mi alma suspendida en el milagro de vivir. Y mis ojos nunca se cansan de mirar la luz del mundo, de mirar la eterna danza de la vida al florecer. Cuando empieza a brillar.